Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día 27 de mayo, por el profesor del área técnica profesional de nuestro liceo, Raúl Retamales, quien nos hablará de la automatización y robótica. Nos encontramos con el profesor Raúl Retamal, como dije, como todos los miércoles, y hoy día nos trae un tema que ya nos presentó la semana anterior, que es automatización y robótica. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Esperar que estén muy bien junto a su familia, que todos estén tranquilos, saludar a toda la audiencia. La verdad es que hoy día vamos a hablar un tema bastante importante para, o sea, yo lo considero importante dentro de la especialidad, pero también para todos aquellos que estamos en nuestras casas. La verdad es que hoy día vamos a hablar un poquito de automatización y robótica, un poquitito adelantándonos hacia el futuro, pero yo creo que la automatización está en todos órdenes de cosas, ¿no? Muy importante, la gente está en muchas cosas automatizadas, todo tiene cosas buenas, cosas malas. No quiero ser tan catastrófico como el año y la semana como anterior. Como el programa anterior. Sí, no quiero ser tan catastrófico como la semana anterior. Sí, un poco apocalíptico. Pero, sí, un poco apocalíptico. No, nunca tanto. Pero la automatización es algo que viene desde mucho tiempo, ¿ya? Si bien es cierto, se habla de la automatización como algo que está durante mucho tiempo, ¿ya? Pero hay un punto de inflexión con las revoluciones industriales, ¿ya? Aunque esto parte mucho antes. El ser humano siempre ha pensado y siempre ha tratado de aliviar ciertas cosas, ciertos elementos durante muchos años, ¿ya? Desde la prehistoria en adelante, desde el uso de las poleas, la rueda, cosas tan básicas que han ido evolucionando. Pero el punto de inflexión en esto es la revolución industrial, ¿ya? Partiendo de la base de que tenemos las primeras máquinas, ¿ya? Que ahora se habla de 4 revoluciones industriales. Nosotros estamos en la cuarta. Antes se hablaba de una sola, ¿ya? De una sola, siempre se habló de una sola, pero efectivamente nosotros no estamos en una sola, ¿ya? Ahora estamos en este momento estamos en la cuarta, y la verdad es que todo esto en particular a nosotros nos ha hecho un poco pensar, ¿ya? Hay que hacer la analogía de que cuando esto parte con la primera revolución industrial, parte primero con el tema del uso de las máquinas, ¿ya? El hecho. Jacquard, que fue el primero que se le dice como que un poquito el padre de esto, porque él fue capaz de, entre comillas, automatizar la primera máquina textil, ¿ya? Ahí, por ahí parte este tema, ¿ya? Con tarjetas perforadas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha tratado de buscar su comodidad. Y yo siempre hago esta analogía porque, y los chicos a veces se ríen, porque yo les digo, ¿cuántos de ustedes, teniendo el televisor al lado, salen a buscar el control remoto? Claro. Y buscan el control remoto desesperadamente para poder cambiar el canal cuando el televisor está al lado. Está levantando, correr la mano nomás y cambiar el canal, pero estamos tan, entre comillas, automatizados que buscamos el control remoto porque necesitamos la comodidad. El ser humano siempre ha buscado la comodidad. A la larga eso significa más trabajo también. Es, bueno, entre comillas, claro. Pero nosotros siempre buscamos, yo siempre les digo lo del flojo, siempre buscamos hacer la del flojo, ¿ya? O sea, ojalá tratar de evitar ciertas cosas. Pero también esta comodidad va ligada de la mano con una mayor productividad, ¿cierto? Claro. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, que después lo vamos a conversar a lo mejor un poquito más adelante. Pero efectivamente, claro, o sea, cuando nosotros hablamos de automatización y una serie de cosas más y robótica, ¿ya? Estamos hablando de cosas que nosotros nos tratan de dar un bienestar, ¿ya? Pero ¿cuál es este bienestar? Según el concepto, digámoslo así, trata de que la automatización trata de evitar estas cosas que son repetitivas, ¿ya? Cosas que son repetitivas, que en el ámbito de la producción, en el ámbito de la industria, que son repetitivas. O sea, antiguamente tú podrías tener a alguien todo el día, por ejemplo, hablemos de algo, cosas icónicas, por ejemplo, el tema de los vehículos, la construcción de los vehículos, ¿ya? Ford en su momento crea el vehículo, y después una de las innovaciones, que más adelante después podremos hablar de las innovaciones, una de las primeras innovaciones, crea la primera planta, digámoslo así, en donde hace una cadena, un proceso completo. De ensamblaje, ¿ya? Pensando en que esto tenía que llegar un poquito más allá, o sea, poder poder de alguna u otra forma hacerlo esto más productivo, más rápido, y crea las cadenas de ensamblaje. Pero las cadenas de ensamblaje en esos años eran con seres humanos. Entonces había cosas que eran muy repetitivas. O sea, a cada rato soldar la puerta. Entonces había una persona exclusiva para soldar la puerta. Soldar la puerta. Si uno se lo hace en la analogía ahora, las plantas robotizadas que hay en Japón, en China, en Estados Unidos, hay una máquina que hace ese proceso repetitivamente. Y eso es la automatización. Es tratar de solucionar estos problemas que son repetitivos, ¿ya? Que a lo mejor una persona en un espacio, no sé, a lo mejor esa persona en soldar una puerta demora, vamos a poner un ejemplo, no sé, 10 minutos, por decirte un ejemplo, la máquina lo hace en uno. Claro. Por lo tanto, ahí cambian los procesos de productividad. Y también cambia el trabajo del humano, es decir, pasa de ser el manufacturador al que mantiene la máquina que crea. Exactamente, porque eso tiene que ver con un poco con la reconversión de la mano de obra, ¿ya? Está el tema de la reconversión de la mano de obra. Y eso pasa, y ese por ejemplo, ese proceso de ensamblaje y todo lo demás, ya pasa a ser nuestra segunda o tercera. Ahí hay fechas y todo lo demás, pero que tiene que ver con un poco con esto de industrializar, de empezar a hacer este proceso, y eso se habla de la segunda revolución industrial. La tercera ya tiene que ver con la robótica propiamente tal. Y la cuarta, que es la que estamos un poco más, a veces, no sé si muy alejado o no, aunque a veces lo tenemos en nuestra palma de nuestra mano, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, ahí un poco ese un poco el bagaje que tiene todo esto, ¿ya? ¿Cuáles son las ideas, este pensamiento que ha tenido el hombre de tratar de buscar por un lado la comodidad y hacer eficientes ciertas cosas? Eso tiene sus pros y sus contras, claramente, ¿ya? Claramente. Tiene sus pros y sus contras. Yo recuerdo que la semana anterior te comentaba algo respecto de mi tesis. Sí, hay una anécdota. Yo tengo que. Sería buena que nos la comente en el siguiente espacio. En el siguiente espacio te la puedo comentar un poco, hablando un poquito de la robótica y la automatización. Entonces, todos estos procesos, digámoslo así, vienen alineados con la parte de las máquinas, la electrónica, obviamente la electricidad, que es un elemento muy importante, la electrónica, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con los dispositivos de control, automatización y una serie de cosas más. Ahora está todo esto un poco, entre comillas, también al alcance de la mano. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un teléfono móvil, nosotros ya estamos aplicando esta cuarta generación, que es la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno llama por teléfono y está hablando con un call center, aunque a veces a uno no les gusta, ¿cierto? Pero cuando tú estás hablando con alguien, entre comillas, a veces tú no estás hablando precisamente con ¿cuánto que se llama? Con una persona, sino claro, que estás hablando con una máquina. Y la máquina te dice lo que tienes que hacer y sobre eso después te va a derivar. Pero hay ciertas cosas en las cuales ya en esta cuarta revolución industrial te lleva a que tú vas a empezar a mirar y a decir, bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando realmente con un humano o estoy hablando con una máquina? Esto hace que ciertos conocimientos de los humanos se vuelvan obsoletos, ¿o no? Que dependamos de la electricidad, dependamos de la tecnología para llevar a cabo ciertas actividades. Es decir, ya hay cosas que son prescindibles. Sí, claro, o sea, volver atrás un poco, claro, o sea, el tema pasa por un tema bueno o malo, el tema económico. Tan simple como eso. Y automatizar ciertas cosas, el trabajar con ciertos procesos y ciertos sistemas hace de que uno finalmente se preocupe del producto final, de un tema de ahorro, de costo económico, que esas son las ventajas que tiene. Pero también tiene un lado que es negativo. Claro. ¿Ya? Y pero el ser humano, ahí yo invierto una vez. Claro. Yo invierto una sola vez. Claro. ¿Ya? Invierto una sola vez y hago ese proceso. Ahora, todo esto nace particularmente del poder que tiene el ser humano un poco de innovar, de buscar ciertas cosas para su propio beneficio. ¿Ya? Eso a veces trae consigo hacia atrás otras cosas. Que la verdad es que a veces uno no mira hacia atrás. Que después que está con el sistema funcionando, a veces dice, bueno, claro, gano en productividad, pero pierdo por otro lado. Entonces yo tengo que hacer que esas personas o el ser humano en particular haga un proceso de reconversión, ¿ya? No sé, yo recuerdo, lo leí en todo caso, no recuerdo exactamente el dato, pero cuando, por ejemplo, la Coca-Cola partió haciendo sus bebidas, ¿ya? En el año 1800 y tanto, en una farmacia y todo el cuento, bla, bla, bla. Eso en particular, cuando ellos empezaron, ellos primero entregaban en vaso. ¿Ya? Claro, así más o menos entregaban en vaso la bebida. Ya está ahí todo bien. ¿Ya? Después se le ocurrió embotellarla. Pero después había alguien que embotellaba esa botella y había que ponerle la tapa y colocarle el gas y todo ese cuento. Para que... Pero había, había una persona que tenía que colocar esas tapas. Entonces, no recuerdo el dato exacto, pero eran, no sé, en el día una persona colocaba. Imagínate tú, una persona. Claro. Yo, todo el día, solamente haciendo ese proceso. Solamente colocando la tapa. O sea, tú especialista en colocar tapas de botella. Imagínate eso, ¿ya? Así como pasa en otras situaciones, ¿ya? ¿Ya? Antiguamente existía el ascensorista. ¿Ahí qué hacían ellos? El tipo llegaba, tú llegabas al ascensorista y tú le decías, quiero ir al piso tanto. Y hacía un y subía y te llevaba al piso tanto. Él mismo abría la puerta. ¿Eh? Claro, hay algunos edificios en Santiago que todavía, todavía lo tienen. Sí, todavía sí, lo mantienen. Pero tú, había una persona que abría la puerta. O sea, dentro del ascensor ya había un cupo, ¿ya? Pensando que un ascensor en promedio te soporta 700 kilos. No, y eso es antiguo, yo diría que un poquito menos. Bueno, ya, pero pensemos que en un ascensor, claro, imagínate que ya, 700 kilos. Pensando ya, que ya el es estándar, una persona ahí. Pensando en el estándar, claro, que una persona pesa 70 kilos. Por lo tanto, en ese ascensor caben 10 personas. Ya, uno siempre ve el papelito, máximo tantas, claro, personas. Ya. Y claro, en esos años ya una persona dentro del ascensor ya era un cupo menos. Un cupo menos. Por lo tanto, si llegaban 7 con el cupo que estaba dentro, una persona se tenía que quedar afuera. Estamos haciendo una analogía, obviamente. Entonces, eso fue variando. Lo vamos pensando y lo vamos dándonos cuenta de que la cosa va cambiando. Y ahí después viene ya otra cosa que tiene que ver con la robótica y todo lo demás. Ya estamos de vuelta con este nuestro espacio educativo dedicado al área técnico profesional. Nos encontramos con el profesor Raúl Retamal, como todos los miércoles es usual ya, que siempre nos trae temas muy muy divertidos. Hoy día nos trae el tema de la automatización y robótica. Ya nos comentó más o menos cómo surgió esto, las distintas etapas de las revoluciones industriales, que antes conocíamos una sola, ahora hay más de una. Y ahora tenemos que ir al siguiente tema, que tiene que ver con cómo se gesta esto, cómo se da, cómo yo automatizo, cuál es el proceso, qué pasa aquí. A ver, mire, a ver, primero hay que pensar un poquito en el, pensemos un poquito en el computador. El computador funciona, ¿cierto? Y uno ve la imagen y todo lo demás. Pero intrínsecamente, debajo de esto, muy, la capa, en informática se llama capa física, el... La parte de la automatización tiene que ver con programas. Yo tengo que programar algo. Y aquí entra un tema que es relevante para todos. O sea, yo creo que cuando uno dice, y el ejercicio, siempre se repite este ejercicio, los que pueden me estar escuchando pueden saber de que este ejercicio siempre se repite. Yo le digo a una persona, a los chicos, por ejemplo, sé que igual, por ejemplo, Raúl Valenzuela, que él hace robótica en el taller de robótica, también aplica el mismo ejercicio siempre. Yo le digo, mira, estás sentado, y yo le digo, ponte de pie. Entonces uno dice, ya, uno se pone de pie. Entonces uno le dice, ¿cuántos procesos hiciste para ponerte de pie? Entonces ahí empiezan en una disyuntiva, porque empiezan a pensar y empiezan a darse cuenta de que son varias cosas las que hay que tomar en consideración, ¿ya? La automatización y la robótica hay que tomar todas esas consideraciones. Y siempre pensando, cuando uno programa, cuando uno hace un programa de cualquier tipo, ya estamos hablando en esta área, siempre tiene que pensar en algo básico, que es el error. ¿Ya? Tú siempre tienes que considerar el error como un efecto, como una función fundamental. ¿Ya? Porque imagínate que en un ascensor ocurre un error. Por ejemplo, que la persona va saliendo y la puerta se cierra. Un ejemplo, lo más básico posible. Lo más suave posible. Lo más suave posible. Claro. Ya. Para no ser tan terrorífico como. Sino que. Imagínate que eso no sucede. ¿Por qué? Porque el sensor falla. Esto funciona en lógica binaria. O sea, en lógica de sistema numérico 1 y 0. Claro. ¿Ya? 1 y 0. Entonces, funciona en un estado on-off que se llama, encendido o apagado, ¿cierto? 1 y 0. O verdadero o falso, los que les gusta la lógica en particular. Entonces, así funciona, programando, ¿ya? Hay que saber programación por lo demás. Entonces, hay que saber en qué instante va a funcionar, en qué instante va a estar operativo y en qué instante se va a detener, ¿ya? Y cuáles son las opciones para que se detenga, ¿ya? Y ahí entran una serie de conjugaciones, una serie de, digámoslo así, de elementos dentro de la programación para poder hacerlo. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si yo me equivoco, ¿ya? Por eso es bueno prototipar las cosas. Si yo me equivoco, puedo causar un efecto que no sea el deseado. Aquí no entra en juego el azar, ¿cierto? Todo está mediado, todo está medido. Claro, no debe de jugar el azar. O sea, tú lo puedes prototipar y tratar de hacerlo a lo mejor a escala menor. Y pensado, quizás. Y muy pensado, claro. Pero tú siempre tienes que ir pensar en el error. Uno siempre, yo me acuerdo, siempre con los niños, los más chiquititos sobre todo, siempre buscan el error. Cuando hay algún programa, lo primero que hacen muchos informáticos, por ejemplo, ¿ya? Es el tema de buscar el error. ¿Dónde va a fallar? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde se genera el problema? ¿Ya? Por eso, por ejemplo, voy a volver un poquito a la computación. Por eso muchos sistemas operativos trabajan con esto de las actualizaciones. Claro, y subsanando los errores. Exactamente. Porque claro, tú puedes idear un sistema, pero efectivamente ese sistema en particular podría generar un error o podría tener un error que a lo mejor puede ser mínimo, pero puede generar un problema. Entonces tú tienes que programar. Y en este caso, en la automatización, tú tienes que hacer que el sistema funcione pensando en que haga todos los movimientos, siempre en el caso de la robótica, por ejemplo, siempre trata de emular lo que hace el ser humano, ¿ya? De hecho, muchas de las máquinas son observaciones que tiene el ser humano respecto del ambiente, inclusive en la naturaleza. Los helicópteros nacieron de unos insectos, ¿cierto? Y así otras cosas más. Todo ha salido respecto de el poder pensar, mirar, observar el entorno. De hecho, hace poco usted mencionó ahí lo que tenía que ver con los telares, y me acuerdo haber visto, no sé si en History Channel o uno de estos canales, cómo se fijaban en las arañas para poder tejer una claro. con metal. Claro. De forma tan resistente que esto no se rompiera, entonces... Claro, o sea, ese es un poco la... Siempre ha sido, el ser humano siempre ha sido un imitador, claro. Y imita ciertas cosas. Y sobre eso, trabaja y actúa. La automatización hace lo mismo. Entonces, voy buscando ciertas cosas para poder ver. Eso tiene que ver con la programación, o sea, cómo yo programo algo, ¿ya? Y sobre eso se trabaja, unos y cero. O sea, en este caso las máquinas que están automatizadas funcionan en función de saber, ¿lo hace o no lo hace? Aquí, en este momento, para esta área en particular, no hay términos intermedios, ¿ya? No es algo así como dudo, yo lo hago o no lo hago. A lo mejor en inteligencia artificial, sí. Hasta el momento, por ahí, ¿ya? Que pueda tomar alguna decisión, ¿ya? Y eso es lo que está buscando el ser humano, que la máquina logre tomar una decisión. Ya, y hasta por ahí nomás, porque inclusive las máquinas modernas a las que se están acercando a la inteligencia artificial ya tienen predeterminadas las decisiones, o sea, no es algo que vaya a ser un... Sí, pero vamos avanzando. Claro, después voy a hablar de Ishiguro. Ahí tengo a Ishiguro por ahí, al doctor en Japón, que ya tiene máquina. Y bueno, eso es para largo en todo caso, ¿ya? Pero tú tienes que entender, vean Al límite de la ficción, ahí se ven muchas cosas, y Boston Dynamics, generador y creador de muchas máquinas que uno después tiende a pensar, y tiende a pensar porque, por ejemplo, hay máquinas, por ejemplo, hay como hacen la reproducción de un perro o de un caballo, en el cual camina, máquinas que ya hacen voltereta, ¿ya? Pero que uno tiene que analizar en el sentido de, claro, a veces las empresas y todo lo demás piensan en ayudar al ser humano, ¿ya? Y seguro él dice, bueno, una máquina o un robot que sea de compañía para las personas adultas mayores. Entonces, cuando tú te pones a pensar eso, el grado de humanidad que tiene que haber ahí, no sé, a mí da mucho que pensar, digámoslo así. Un problema ético también ahí. Claro, es una cosa un poquito más larga, ¿ya? Claro. O sea, no es como decir, claro, yo, no sé, pues, abuelito, abuelita, toma, ahí tenía una máquina, interactúa con él. Claro. ¿Te fijas? Y la máquina le va a responder lo que quiera o va a suplir sus necesidades también. Exactamente, ¿ya? Entonces, la máquina tiene que funcionar pensando en esto, o sea, no hay términos medios. Yo ayer veía y con esto, lamentablemente, de la pandemia, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. Y, de hecho, por ejemplo, había una cafetería que había un robot que hacía el café y un robot que servía el café. En Japón se da mucho eso. Inclusive antes de la pandemia ya se estaba dando. Muchos lugares ya que se está dando. Pero ahora con mayor énfasis. pensando que hay que tener un distanciamiento social, claro, pensando en que hay que tratar de evitar. Entonces, eso también genera otro problema. Ya que entramos al tema de los problemas, aquí ya en el segmento anterior nos contó, bueno, a mí me contó la semana anterior cuando terminamos el programa, una anécdota. Entonces ahora, para que la gente entienda también cuál es el problema ético aquí, los problemas que puede conllevar esto, no. Cuéntenos qué pasó aquí. No, ya, voy a contar. Sí, porque, bueno, yo estudié electricidad y una de las cosas que más me gusta es el tema de la automatización, ¿ya? Y bueno, yo hice mi tesis, mi examen de grado, lo hice precisamente respecto de automatizar una máquina. Y se nos ocurrió cuando lo hicimos entre un compañero me dice, ¿sabes qué? Hay una empresa X, voy a tratar de resumirlo lo más posible, hay una empresa X que hacía unas panties, precisamente textil, pensando en Jacquard, ¿ya? No, pero una empresa textil que hacía panties de media. Entonces ellos tenían pero un problema. Pero no eran cualquiera, eran de estas viejitas que tenían un pompón ahí. Ya. Pero sí sé, no quiero que se me caiga el carné, hace poco estuve de cumpleaños y todo lo demás, pero bueno. Ya. Pero el tema es el siguiente, que claro, uno dice, lo llaman para ciertas cosas. Aquí se conjugan dos cosas también, el tema de un poco solucionar un problema y la innovación. Y cuando, claro, el problema que tenía la empresa y tenía las máquinas que ellos tenían más de 50 máquinas, era de que no contaba. Ellos habían invertido en ese tiempo mucha plata en un sistema electrónico que contaba las panties. O sea, le contaba la máquina. La máquina, se suponía que el sistema debería contar las panties a través de sensores. El problema estaba, para hacerlo más rápido, es que con el ruido eléctrico, ¿ya? Este ruido que se genera, el contador funcionaba a las 4 de la tarde. O sea, en vez de cualquier cosa. Claro, contaba cualquier cosa. Caía una panty y marcaba en el display 10. Cuando había caído una, marcaba 10. Entonces, no había un conteo exacto. Y nosotros, aprovechando que necesitábamos hacer la tesis y todo lo demás, el examen de grado y hacer el trabajo, nosotros propusimos hacerlo desde otra forma, de otra perspectiva, a través de otro sistema de automatización que se llama PLC. Programadores lógicos controlables, o controladores lógicos programables, depende como lo quiera, del idioma, en inglés o en español. PLC, Programming Logic Control, ¿ya? Que los alumnos de cuarto después se van a entretener con eso. Ya. Entonces, esperamos. Entonces, claro, nosotros, el PLC evitaba que el ruido eléctrico entrara. Entonces, se contaba bien. Bueno, para hacerlo más corto, finalmente llegamos a que automatizamos la máquina. No solamente contaba, sino que automatizamos casi el 80%, el 90% de la máquina. ¿Eso qué significó? Que mucha gente tuvo que reconvertirse, otra gente salió despedida. No era nuestra idea, pero lamentablemente se genera ese tipo de problemas. Entonces hubo gente que se quedó, que después uno le viene caro conciencia, porque claro no es menor, pero bueno, pero lamentablemente son los pros y los contras. Por eso, y es sumamente importante, y es un llamado igual a que nosotros siempre tenemos que estar en constante capacitación. No nos tenemos que quedar con una sola cosa. O sea, nosotros siempre vamos a tener que reconvertirnos. Yo creo que cada uno de nosotros y todas las personas que están escuchando también deben de pensar en algún momento que se han reconvertido y que tienen que reconvertirse. Algunos estudiaron A y están ahora haciendo B. Claro. ¿Ya? Y uno siempre tiene que buscar la forma de reconvertirse. Van a ver con esto, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y con una serie de cosas más, y con la pandemia, uno va a tener que reconvertirse. Y uno va a tener que buscar solución a los problemas. El ser humano siempre ha buscado la solución a los problemas. Lo que se conoce como el Big Data. Hay muchas cosas que funcionan en el Big Data ahora. Que después, cuando veamos Internet, ahí vamos a saber lo que es. Ya, el Big Data. Pero ahí está la información. Mire, por esta pandemia, el Big Data está funcionando, pero a full. ¿Por qué? Porque están buscando la forma de encontrar la vacuna. Y el Big Data entrega mucha información, mucho insumo. Pero no me voy a ir para allá, sino que simplemente uno tiene que pensar en reconvertirse uno, ¿ya? No ser siempre, ligarse a una sola cosa como centrada, claro, sino que ver y tratar de abarcar otras cosas más. Esta especialidad en particular permite eso. permite que tú puedas abarcar más cosas. Antes de continuar, queremos agradecer la altísima sintonía que tenemos aquí con el programa del profesor Raúl. Tenemos mucha gente conectada a nuestra radio, les queremos agradecer que estén con nosotros. Nos alegra que estén con nosotros porque este es un programa muy divertido y ojalá también nos puedan sintonizar a lo largo de todo el día y de todos los programas que tenemos. Muchas gracias por estar aquí en la radio. Y el siguiente tema y nuestro tema final aquí que vamos a conversar es que nos explica un poco dónde va esto de la inteligencia artificial. Mira, la verdad es que la inteligencia artificial la tenemos nosotros, inclusive hasta en el teléfono. ¿Ya? Tú puedes conversar con el teléfono si quieres, pregúntale algo y el Big Data y la información va a funcionar. Hoy día miraba, el otro día miraba cómo los edificios, cómo muchas cosas están funcionando, se están haciendo a través de impresora 3D. La foto que conocemos nosotros, ¿cierto? Claro. La foto está cambiando. La foto ahora se imprime en tres dimensiones. Sí, con impresoras 3D se con puede. Con impresora, ya. O sea, tú puedes hacer un monito. Al final, tú puedes reunir a la familia, sacarle una foto. Y que esa foto quede plasmada en tres dimensiones. O sea, tú la puedes ver por la espalda. Tú puedes ver lo que tienes en la espalda. La etiqueta que no te sacaste del traje y que te quedó atrás va a salir en la foto. Ya que lo menciona, esto de la impresión 3D, el otro día vi en España que había un restaurante que funcionaba, que imprimía comida con impresoras 3D. Cosa que me quedé pero realmente maravillado, ya llegar al extremo de imprimir comida. Sí. La inteligencia artificial también... bueno, ahí estamos hablando un poco de máquinas y de qué es lo que se está pasando, pero efectivamente, yo hoy día, mirá, vienen, busquen ahí al límite de la ficción, por ejemplo, al doctor Ishiguro, ¿ya? Él es un científico, ¿ya? Es del Departamento de Innovación de la Universidad de Osaka, en Japón. Bastante famoso por lo demás. Sí, también. Bastante famoso. Él ya tiene varios gemenoides, me parece que se llama una. Y tiene Erika, que es una persona de compañía. Y la verdad es que tú te sorprendes cuando tú le preguntas a la máquina, a un robot, le dice, hola, ¿cómo estás? Y la máquina te responde. Y ya estás llegando a un nivel de inteligencia muy superior. O sea, que te pide una máquina que tú lo abraces. Y es una sensación muy rara porque uno siempre tiene el concepto de abrazar a alguien y de tener sentimientos. Y una máquina que tú la tocas y es fría, ¿ya? Pero que tiene los gestos y la forma y la cara y todo humana, la verdad es que te deja mucho para pensar. Y hasta el tono, ¿ya?, de voz también se preocupó de eso. Por eso yo coloqué recién, pedí la canción de Terminator. ¿Ya? Porque uno dice, claro, uno dice, lo ve desde lejos, como diciendo, en las películas no más pasa, pero no es tan así. Esperemos no llegar a Terminator, ¿ya? Sí. Esperemos que no. Pero sí, mira, yo recién estaba hablando de Boston Dynamics y yo te hablaba del perrito, del caballito y todo lo demás. Claro, tú dices, se ve bien, se ve bonito, se ve la máquina caminando, corriendo, saltando, haciendo ejercicio. Pero yo vuelvo a insistir, y no me interesa que me digan que soy terrorífico, pero a ese elemento es que da para pensar. O sea, tú tienes que pensar, te dice muy bien, muy bonito, pucha, la máquina corre por la nieve, por lugares cabrosos, pero ponle un arma detrás, claro, ponle un arma encima, ya. De hecho, muchas de estas cosas funcionan, ya, a través de una X cantidad de circuito y todo lo demás. Pero tú colócalo, por ejemplo, la gente que tiene que desactivar bombas. Ya no va la persona efectiva, ahora va una máquina. Va una máquina. Y de hecho la primera, ¿ya?, se inventó acá en Chile. Claro, entonces tú tienes que pensar de que efectivamente la robótica y la automatización tiene también un fin benéfico. O sea, el primero es protegerte a ti, evitar que tú hagas cosas que son rutinarias, que son... ¿Te imaginas aquí en la puerta todo el rato abriendo y cerrando la puerta? Claro. ¿Lo podrías hacer a lo mejor con alguna máquina que lo hiciera? Así como lo hacen los malls. Pues imagínate, tú siempre cuando llegas a un mall, bueno, ahora están cerrados, pero tú llegas y la puerta se abre sola. Claro. ¿Sí o no? Eso es automatización. No es otra cosa, es evitarle a alguien que tenga que empujar la puerta, sino que simplemente eso, o que alguien esté y esté abriendo la puerta, sino que tú, o sea, que y se abre. Depende totalmente del uso que le demos. Exactamente. Si le damos un uso, claro, como corresponde, es benéfico, es muy bueno. Si tú le das otro uso, obviamente da para pensar, por eso te digo. Y lamentablemente, ¿ya?, la humanidad no tiene muy buen registro en eso. Bueno, no vamos a entrar en detalle más allá, ¿ya? Pero sí, este tema es muy largo, muy apasionado. La verdad es que a mí me gusta mucho, ¿ya? Así que, pero miren algunas cosas, hay mucha información, particularmente en YouTube y todo lo demás. miren un poquito los programas de Al Límite de la Ficción, son muy buenos, ¿ya? Son breves, ¿ya? Y lo otro, busquen ahí Boston Dynamics, ellos están ya en una fase de robótica muy avanzada y se van a dar cuenta. Cuando hablen con Siri, los que tienen iPhone, ahí se van a dar cuenta, claro, que están hablando con Big Data, están hablando con inteligencia artificial o con Google. Yo siempre le hago la misma pregunta pues yo no tengo iPhone, tengo el otro, entonces le pregunto, ¿quién es mejor? ¿Tú o Siri? Y la respuesta que me da la máquina me dice, no, yo solamente trato de ayudarte. Se descarta, sí, inmediatamente. Sí, se descarta inmediatamente. ¿Quién es mejor, tú o Siri? ¿Ya? Así que... Un poquito amarillo el... Sí, claro, sí, el personaje, sí, de Google. Sí, sí, pero un poco el tema de la innovación también, que nosotros siempre somos busquilla y siempre estamos buscando tratar de solucionar nuestros problemas. ¿Ya? Así que cuando estén al lado del visor, cámbienlo nomás con la mano, si no pasa nada. No hay que salir a buscar el control remoto. Implica más trabajo. Implica más trabajo. Implica más trabajo. Exactamente. Llegamos entonces así al final de nuestro programa, de nuestro espacio educativo dedicado al área técnico-profesional. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.